vivo en una angustia sin tu amor. ¿Dónde andarás? ¿Dónde estarás? ¿A quién le brindarás tu corazón? Cuando dijiste adiós sentí morir. Yo no me imaginaba sin tu amor. ¿Por qué te vas y me dejas? Si todo lo que tuve te lo di. Te pido que vuelvas, que ya no te vayas. Te llevas mi vida, me partes el alma. Te pido que vuelvas, que ya no te vayas. Por favor.